¿Todo bien? Mari, Lamuel. Bueno, ¿cómo les ha tratado estos días? Estuvieron ayer, la actividad del día de ayer justamente fue la proyección y competencia también de cortometrajes nacionales donde estuvieron allí. Sí, proyectaron Manque Buenuy, Amiga del Cóndor, y nos dieron una mención especial, así que muy contentos y la contenta, ¿va? Y nada, conocer la ciudad, venir, está bien. Sí, en mi caso proyectaron Pensadero, que es un cortometraje de comedia de temática LGBT, y también ganamos un premio, el premio Cine.ar, que es para estar en la plataforma donde tenemos películas, series y cortos, y la verdad que me sentí muy bienvenido, muy linda la ciudad, y el festival está buenísimo. Espero que sea el primero de muchas. Ojalá. Por ahí conocer un poquito, María, esta realización que tiene que ver con Manque Buenuy, que tiene que ver con nuestros pueblos, con esto, cómo salió, cómo surgió y qué es lo que hizo que vos hagas esto, ¿no? Tus sentires, digo. Manque Buenuy surgió hace 5 años que estamos trabajando en esta película que estrenamos el año pasado. Es una película que acompaña a la cantora mapuche Anahí Mariluán en su recorrido y en su búsqueda del sentido profundo del espíritu del manque, del nehuén del manque o el espíritu del cóndor. Sí. Y durante el recorrido la verdad que aprendí un montón y espero que al verla también puedan tener otra perspectiva del territorio en el que vivimos para poder aprender a habitarlo también desde otro lugar. Como se habitó desde siempre, en realidad, hasta hace 140 años. No hace mucho. No. Bien. ¿Y en el caso tuyo? Pensadero. ¿Cuál era Pensadero? La pregunta? Pensadero. No, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió? Bueno, Pensadero surgió un poco como... Yo soy guionista, una idea que quería llevar a cabo, que me parece interesante, que es un poco también... ser un poco más amables con nosotros mismos cuando nos volvemos muy obsesivos con algo, como la cuestión de sobrepensar las cosas, que yo de por sí soy una persona muy mental, entonces me di cuenta también que si lo ponía en un corto y de manera humorística y poder reírse un poco de eso, de repente llega a personas y se sienten identificadas y generan mucha empatía. Me parece interesante también hablar de eso desde la comedia, ¿no? Como poder resignificar un poco eso que puede ser un padecimiento, ¿no? Como tener como cierta ansiedad social o ciertas fobias que a veces ni siquiera están diagnosticadas, pero suceden, y también asociado de alguna manera como que el corto tiene una temática LGBT, son dos chicos que se conocen y empiezan como cierto vínculo afectivo, entonces también tomarlo desde ese lugar, pero que no sea el eje central. También me interesaba un poco eso, como correr la historia gay, sino hacer como algo que llegue a todas y todos, y que pueda ser, y todes, y que pueda ser como también trascender la temática, digamos. Porque también me pasaba que consumo mucho cine LGBTIQ+, o más, y me pasa que son muy dramáticos generalmente, como que el eje está puesto en como el sufrimiento, como la comunidad sufrida, porque se sufre, y cada vez se sufre menos, por suerte, y está un poco más aceptado. Pero la realidad es que hay mucho drama, mucho género de drama. Y de repente una comedia rompe un poco como esa especie de estigma que hay, porque bueno, el cine clásico nos presenta siempre relaciones heterosexuales. De repente podemos tener cine clásico que tenga relaciones no heterosexuales, y está bueno. Me parece que está bueno explorar un poco eso. Y de hecho, nada, los festivales donde se comparte el corto y todo, hay gente que se me acerca y me dice como, mira, yo no tengo nada que ver con la comunidad, pero me gustó mucho, como se aclara, claro, ¿viste? Cómo han sido las reacciones, sí, ¿no? Y el recibimiento al elegir, bueno, tocar esa temática desde un lugar de, bueno, riámonos. Tal cual, comedia, me ¿no? parece interesante eso, recibí esas críticas, digamos, ese recibimiento lindo que tiene que ver con poder trascender esa especie de digamos, ser parte de, digo, uno le dice comunidad, pero de alguna manera también la comunidad, esto que tiene tantas letras, ¿no? Que uno dice LGBT, y es como que no hay en realidad un sentido de pertenencia tan grande, porque somos como muchos grupos sociales re distintos, si claro, te pones a analizar cada uno por separado. Entonces, cuando trascendés como esas definiciones que nosotros imponemos, en realidad estás hablando del género humano, o sea, seguís hablando de una condición claro. que todos compartimos, o sea, todos, digo, el lenguaje también es complicado desde ese lugar, queremos incluir, pero al mismo tiempo definir un poco también limita. Entonces, nada, de repente estuvimos en un festival hace muy poco en Brasil, que tenía nominaciones, y nos nominaron como Mejor Corto LGBT y Mejor Corto, o sea, dos nominaciones qué distintas. Lindo. Y ganó Mejor Corto, o sea, no ganó LGBT, claro, ganó otro, corto, y ganó bueno. Mejor Corto, así que eso es como, bueno, genial, trascendimos la barrera, digamos, temática. Claro. Bueno, es verdad esto de que generalmente lo que se busca es la inclusión sí. y de buscar el mensaje, entonces está buenísimo. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Otro punto a favor del pueblo mapuche es que el mapuzungún no tiene género. Ah, entonces ya partimos de una base sí. donde no tenemos sí. esa discusión, no importa. Eso es como superador a todo. El lenguaje condiciona mucho a veces. Sí, mal. Sí es sí. que desde el lenguaje estás condicionando, sí. Total. Con respecto a tu realización, ¿hay mucho mapuzungú? Sí, no tanto. Ajá. Sí, todos los temas que aparecen están en mapuzungú, porque Anaí canta en mapuzungú. Y traducción. Y está traducido. Y después entrevistamos a Raquel Felipín y habla solo mapuzungú. Fuimos a hacer la entrevista. Y estuvo todo el tiempo hablando en mapuzungún y después nos contó que ella habla en castillazungún, pero que tiene la decisión política de no hablar más en castillazungún, así que estuvo interesante eso de intentar entender también, porque claro. somos muy ignorantes en ese sentido. Sí, quizás a veces tiene que ver con esto del despertar, ¿no? De nuestro ser, que a veces lo tenemos tan dormido con tanto que tenemos, con tanto avasallamiento, ¿no? Por sí. ahí el despertar el mapuzungú. Sí, eso es un poco lo que sucedió o sucede en las proyecciones. La proyección de ayer fue la quinta proyección de la película y lo que pasa siempre es que la gente que se siente interpelada se emociona un montón porque se descubre claro. y despierta y después de eso no hay vuelta atrás. Claro. Es como que entras en una que está buenísimo. Valorar las raíces, ¿no? Creo que mapuzungún un poco también propone eso, no ver al pueblo mapuche como desde el conflicto, sino desde la valoración y desde reconocerse desde otro lugar y hacerse cargo también a lo que uno pertenece. Lo que pasa que desde el Estado y desde la colonización está mal, o siempre estuvo mal, o es... pero no, es todo lo contrario. Es un pueblo bellísimo y tenemos mucho que aprender sobre eso. Sí, de todas maneras, más allá de que no tiene género el tema del mapuzungún y demás, las mujeres, es como las mujeres mapuches, como que generalmente se encaran, ¿no? Ustedes en esta realización, estás vos, está bueno Anaí, son la mayoría mujeres. Uh-huh. En realidad no. ¿No? No, somos, mira, pero sí somos las que van, damos las directivas, digamos. Sí. Nos hacemos cargo, pero sí, yo como directora y Anaí como también un poco. Uh-huh. Y bueno, ahí vamos. Sí, todavía falta un poco más de mujeres en el cine. Sí, y está bueno. Bueno, en cine y en todos, en realidad, en todos uh-huh. los ámbitos. De uh-huh. hecho, anoche salimos y era yo sola. Pero bueno, creo que va más allá de eso. Hay que seguir metiéndose, involucrándose y construyendo desde nuestra mirada, tratando de que no todo sea tan monopólico, ¿no? Me llamó la atención, perdón, ¿puedo sí. hacerle una pregunta? Sí. Me llamó la atención en tu peli, que me gustó mucho, que tiene que ver con esto, de retratar a la mujer desde un lugar de poder, porque como la comunidad mapuche se le daba mucha identidad a ellas en el sentido, ¿no?, del acompañamiento, pero desde un lugar, te diría, hasta matriarcal, ¿puede ser? O no sé si estoy preparada para preguntar, wow. para contestarte eso. Pues esto de, pero sí... medio chamánico, sentía como de hacer la comida, de cantar, mucho de esto de las mujeres cantoras. Sí, tiene esa mirada sí. el documental, pero sí, igual las mujeres mapuches son muy poderosas. Me encanta. Somos muy poderosas. Sí, son muy poderosas. Che, y bueno, ¿qué balance, ¿no? ¿Con qué sensaciones se han quedado luego de estar en esta edición del festival y de todos estos días por aquí? La verdad que yo estoy como movilizada, me enteré el viernes que viajaba, para acá, llegué ayer, vine para... Ah, todo súper... Así que fue como, wow, todavía estoy en la ola. Sí, ahí viendo. Pero la verdad que sí, está buenísimo participar, sí. Que te inviten a una fiesta, está sí, bárbaro. Sí. Siempre es lindo que te inviten a una fiesta. Así que, no, estuvo buenísimo. Bien, aparte buenísimo. De las otras realizaciones espectaculares, los chicos de Cash hicieron unos videos y el trabajo que hacen esos muchachos sí, es increíble, la verdad que es... Está buenísimo porque te alimenta para después poder seguir trabajando. Totalmente. Y construyendo desde otros lugares, con otras miradas, salir un poco de lo oficial. Claro. ¿Tenés ganas de seguir? Sí, ya sí. Estoy terminando una segunda película. Ah, bien, bien. Que se llama Vuelve a navegar el Huampo, uh-huh. Que es sobre la construcción de una canoa monóxila con la que navegaban hace 200 años por los lagos del Pueblo Mapu. Y Lucas Quintupuray con la comunidad Quintupuray decidieron recrear esas prácticas y volvieron a construir un huampo con un tronco de coihue y navegaron el Correntoso y cruzaron de la comunidad Quintupuray a la comunidad Paichilantriao. Y la película va de eso, de la construcción y todo el proceso que vivió la comunidad. ¡Ay, qué lindo! Acá y volvió a navegar. Y no, sí, volvió a, hay distintos igual, te cuento, hay... Que son modelos para el lago, modelos para el mar, sí. Modelos para el río. La Afquén. Sí, para el Afquén, para el Leufú. Y para el Afquén. Así que sí, es también muy movilizadora esa peli. Y pensando una tercera. Así que estamos allá. Sí, sí, bueno, estamos en proceso de escritura de un guión. ¿Recorres las comunidades para ver qué surge o se te ocurre y vas y ves? O ¿qué aparece primero? ¿La idea? ¿La gente? Es como medio que va sucediendo. Trabajar al lado de Anaí, una mujer súper trabajadora y súper inquieta, que creo que por eso nos llevamos bien, porque yo también estoy como en la búsqueda constante, va sucediendo. Como que van surgiendo las... No es que voy a las comunidades en un proceso de investigación, y de hecho nos conocemos de chico con los demás, con Lucas, que es el del Huampo. Quintupuray. Quintupuray, tenemos como distintas... se van sucediendo las cosas. Buenísimo. Matías, sensaciones de estos días. Me parece muy, muy importante esto del cine social, porque está en el título del festival y siento que el cine... busca eso, ¿no? Como de encontrarse, ¿no? Con la comunidad, de poder compartir esto, de ir a una proyección, como que no es solo el lenguaje, viste, que uno lo consume mucho en la casa, sobre todo en la pandemia hubo un boom de plataformas, sí. De poder ver en streaming, y de repente, bueno, salís de tu casa, te encontrás con otros, se había perdido eso del encuentro, esta cosa del cine social, y también, ¿no? Desde el hacer algo que cuente para la comunidad, y se arman debates, de repente se te acercan personas, hablan. Es hermoso ese intercambio, me parece súper rico, y de hecho es uno de los valores muy fuertes del festival, que me parece súper, súper hermoso culturalmente. Y me llevo como esa sensación, ¿no? Como de poder decir, bueno, esto que uno hace es visto, es escuchado, y está bárbaro, se puede compartir. Me parece esa una de las cualidades más lindas del cine. Y también estás pensando en tu próxima realidad. Estoy pensando, sí, estoy escribiendo, estoy en proceso de escritura. Esto de la pensadera, ¿no? Claro, lo tuyo. Él justamente se llama igual, estoy haciendo una serie ya que se llama Pensadero. Que cada capítulo trata como de un personaje diferente, que también es muy obsesivo, pero estoy buscando que sea como mucho más abarcativa, como desde un niño hasta un anciano, y va pasando como todos personajes obsesivos en distintas situaciones. ¿Verdad? Y bueno, lo presenté el año pasado en Ventana Sur, y estoy con un premio de desarrollo también para llevarlo a cabo, porque para eso uno también... desarrolla las cosas y las querés llevar a cabo. Y también estoy en proceso de escritura de mi primer largometraje, que lleva su tiempo y ya estoy hace como un año con eso. Buenísimo. Qué loco los tiempos, ¿no? Viste, ah, los tiempos del cine. Año, de estar meses largos y demás, y ahí va. Pero ahí va. Lo bueno es que avanza. Felicitaciones, chicos. Gracias. ¿Se van para... ¿Tienen alguna otra fiesta pendiente? Y ahora, la mañana, próxima. Mañana proyectan, arranca en Bariloche el cine de la mujer. Uh-huh. Que dura del 6 al 12 de marzo, y van a proyectar Manquehuenuy el 11, y mañana proyectan unos cortometrajes, y hay una charla debate después, así que, y este año es en Bariloche el encuentro de mujeres, sí. Así que ahí ya estamos palpitando. Qué bien. Buscando. Sí. Buenísimo. Gracias, chicas, por acercarse aquí a la radio, por este rato aquí compartido. Felicitaciones. Y felicitaciones. Gracias. María Manzanares, Matías Dinardo, charlando aquí con nosotros en Encuentro con el